Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos en comunicación para hacer nuestra columna semanal con Norman Berraola de la consultora de Elfos y con quien relevamos de qué va el clima de opinión, cómo está esa sensación térmica, qué temas están tirando sobre la mesa. Buen día, Norman. Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estamos con lluviecita por las sierras. Ahí está lloviendo allá. Sí. ¿Allá cómo están? ¿Mucho calor? Acá nublado, húmedo, pero no sabemos todavía si va a llover. De rato pareciera que sí, de rato pareciera que no. Con Norman estamos hablando, él está en la ciudad de Córdoba, capital. Acá estamos con Cristian también. Muy buenos días, Norman, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos viendo ahí en el Blogspot, vi un par de cosas. Me gustaría que sea un gobierno más cercano al kirchnerismo y a Cristina Fernández. Se está analizando ya sobre este gobierno, ¿no? Y también vi en otra entrada, también se está empezando a medir y a ver la figura del Papa, ¿no? A nivel político. Estaba viendo el nivel de aprobación o no. Viene un posteo tuyo en Facebook, ¿puede ser? Sí. Es una medición que hicimos acá en Delfos, actualizando datos que habíamos medido en su momento. Si querés, arrancamos por eso y después vamos a lo nacional. Dale. Nosotros hicimos 1.800 casos domiciliarios en el último mes y preguntamos la imagen del Papa Francisco. Esto todo provincia de Córdoba, no es una medición nacional. Sí. Casi el 44% tiene una imagen buena del Papa. 43,7% para ser más precisos. 21,5% tiene una imagen regular. Y casi 20%, un 19,9% tiene una imagen mala. Ahí tenés casi un 15% que no responde a esa consulta. Sí. Esa es la imagen que nos dio el Papa, nos había dado, la habíamos medido hace unos años, no hay grandes cambios en cuanto a la decodificación de la imagen percibida de la figura. Sí. Y podemos decir que en general la imagen del Papa a nivel nacional, acá ya haciendo un marco más amplio, en parte ha caído también dividida por la grieta, ¿no? Porque la figura del Papa, antes de ser designado como tal, tenía un semblante, en alguna medida, crítico u opositor al gobierno. Al gobierno de ese momento, que es el kirchnerismo. Sí. Y, en cambio, cuando pasa al estatus, digamos, internacional de jefe de la jerarquía de la Iglesia Católica, su posicionamiento, digamos, de alguna manera ideológico, vira más al centro izquierda, ¿no? Sí. Digo, por la doctrina social de la Iglesia, con una posición muy crítica del capitalismo moderno, lo cual en alguna medida lo acerca también a la doctrina del primer peronismo, ¿no? Que tenía mucho peso, ¿no? Del componente de la doctrina social de la Iglesia. Si vos mirás los últimos pronunciamientos del Papa, han sido como muy, muy en la línea de lo que el gobierno de Fernández está planteando a nivel internacional, ¿no? Sí. Por ejemplo, el hecho de que los países no pueden pagar una deuda a costa del sufrimiento de la población interna. Entonces podríamos decir que hoy una figura que está más bien alineada con el nuevo gobierno nacional, ¿no? Sí, y ahora que se lo está viendo, bueno, yo por lo pronto veo mayores ataques por parte de Clarín o estos grupos hegemónicos que siempre tienden a dividir, mismo después del encuentro que tuvo el presidente con el Papa y ciertas declaraciones, y cómo mismo el presidente salió a desmentir lo que había publicado Clarín, como que no había ninguna grieta, no había ningún desacuerdo, no se había tocado el tema del aborto. Digo, como siempre buscando, y hay una campaña, porque también claramente lo vimos en esta reunión con la presidenta del Fondo Monetario Internacional y Martín Guzmán y todo, como bueno, tomando una acción más concreta, más visible en la participación política de estas cuestiones, ¿no? Sí, está muy bueno lo que decís vos, porque nos permite enlazar este tema con el otro tema. Hay como una línea editorial muy muy clara de los medios opositores al gobierno, al actual gobierno, de tratar de buscar, en parte también por una cuestión de morbo periodística, ¿no? Pero tratar de buscar, digamos, elementos para identificar algún tipo de fisura adentro del gobierno y también con las posiciones que el gobierno tiene respecto a actores internacionales como el Papa, por ejemplo. Cuando ellos dijeron que se había hablado del tema del aborto y después el presidente salió a aclarar que el tema del aborto había sido mencionado muy al pasar por un secretario, digamos, del Papa y no en la conversación con el Papa. Pero bueno, fíjate que esta idea de tratar de buscar la interna adentro está muy presente y nos permite a su vez, digamos, como decíamos recién, enlazar con el segundo tema, que es definir un poco la impronta del gobierno ya en el poder, ¿no? Porque es un gobierno que surge de una coalición electoral. Sí. Del mismo modo que el de Cambiemos surgió de una coalición electoral, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si vos mirás la historia de Cambiemos en el gobierno, una coalición electoral exitosa en dos elecciones, 2015 y 2017, hasta 2019 que la pierde, pero que nunca funcionó como coalición de gobierno, ¿no? No, no, lo estamos viendo, sí. Claro, esa decisión era pro pura, era amarilla pura, ¿no? Si era una coalición parlamentaria, pues los socios del PRO como coalición cívica y el radicalismo en general acompañaban legislativamente la marcha del gobierno, aportaban pocos funcionarios sí. dentro de la plantilla, con lo cual volvemos a insistir en que era más una coalición electoral que un gobierno de coalición. Y la pregunta es, bueno, esa es la historia de Cambiemos, ¿cómo es la historia del Frente de Todos? Bueno, el Frente de Todos, recordemos, nace en mayo con la decisión de Cristina de correr ese segundo lugar de la fórmula. Eso permite que dentro del frente ingresen los sectores del PJ no cae y del masismo sí. y logra una coalición electoral exitosa ya desde la misma paso de agosto, ¿no? Sí. ¿Cómo va a funcionar el gobierno? Bueno, eso lo estamos viendo ahora también con un poco el reparto de roles dentro del funcionamiento del paquete de gobierno y también el funcionamiento parlamentario, donde claramente la Cristina como vice jugó muy, muy adentro del esquema de gobernabilidad, ¿no? Sí. No disputando poder para nada, sino reforzando, digamos, la línea. Pero bueno, veamos qué es lo que dicen los argentinos al respecto, ¿no? Porque en última instancia eso es lo que funciona también en nivel perceptivo como para decantar las opiniones, ¿no? Sí. La consultora UAI me hizo una medición hay varias mediciones sobre este tema, una medición en diciembre pasado, donde preguntó dos cosas. ¿Quién va a tomar las decisiones? Esto era justo antes de asumir. ¿Y quién, cómo deberían tomarse? En los dos casos dio opciones guiadas de respuesta, ¿no? Sí. Con respecto a quién tomará la decisión, o sea, a la expectativa, a la percepción de la gente, el 49,8, casi el 50%, opinó que iban a tomarse en conjunto con Cristina Fernández de Kirchner. Un 33,2, opinó que Alberto Fernández iba a hacer lo que Cristina le diga, básicamente como que el poder lo iba a tener Cristina. Y casi un 16% pensaba que Alberto Fernández iba a tomar decisiones con su equipo sin Cristina, o sea, de manera totalmente autónoma, ¿no? Sí. Ahora, cuando preguntó cómo se deberían tomar, el 50,2% dijo que en conjunto con Cristina. Vos fíjate que coincide con la percepción de que las decisiones van a ser tomadas en conjunto. O sea, que entre el cruce de las dos preguntas tenía un consenso del 50% en que la toma de decisión iba a ser en conjunto. En el caso de cómo se deberían tomar, hay casi un 48% que pensaba que Alberto tenía que tomarla con su equipo sin consultar a Cristina, ¿no? Sí. Y ahí claramente está incidiendo fuertemente la opinión de los electores de Cambiemos, ¿no? Sí. Es el deseo, digamos, de Cambiemos, de los electores de Cambiemos, de Junto por el Cambio, que se activa en función de su rechazo a la imagen de Cristina. De Cristina y sí. del kirchnerismo en general. Lo de Opinaia, que mencionabas vos al iniciar la columna, vos fíjate sí. que ellos preguntaron, en términos generales, ¿cómo le gustaría que fuera el gobierno de Alberto Fernández? Dos de cada tres, o sea, el 66% dijo que gobernara con un estilo propio. Sí. Eso ya es la opinión ya corriendo el gestión, la anterior era justo antes de arrancar, ¿no? Un 16% planteó la idea de que sea un gobierno más cercano al kirchnerismo de Cristina Fernández, y un 6% que sea un gobierno más cercano al peronismo de los gobernadores de Sergio Massa. Ahora, cuando vos cruzás eso por el voto en octubre, fíjate que entre los que votaron al Frente de Todos, o sea, la fórmula entre Alberto y Cristina, el 50% piensa que tiene que ser un gobierno con estilo propio y un 35% más cercano al kirchnerismo y a Cristina. Pero cuando vos vas al voto de él Juntos por el Cambio, el 84% pide el estilo propio. Sí. ¿Qué es lo que te insinúa esto? Esto te insinúa claramente que la hipótesis de problematicidad está entre los electores Juntos por el Cambio. Sí. O sea, para el elector de Frente de Todo, el vínculo, la convivencia entre Cristina y Alberto no es un tema. No. Pero para los demás sí, porque rechazan la figura de Cristina y no rechazan tanto la figura de Alberto. De hecho, en la columna anterior que hicimos, te acuerdas que pudimos ver que la imagen de Alberto ya era positiva incluso entre quienes no lo habían votado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, hay otra expectativa, digamos. Claro, entonces sí. resumiendo, podríamos decir, pero el votante de Frente de Todo, la convivencia entre Cristina y Alberto no es un tema. Por lo sí. menos no es un tema hoy, no podemos adelantar opinión si cambiara el paquete de gobierno, la coyuntura o la dirección. Claro. Hoy no es un tema. Sí es un tema para los electores de Juntos por el Cambio, y ya era un tema antes de que ganaran la elección. Claro. Ellos no querían que Cristina tenga injerencia. De hecho, te cito otra medición anterior de la Asunción, la consultora de Alessio Irol Bernstein hizo la pregunta de qué porcentaje de poder iba a tener Cristina como vicepresidenta, y entre los electores del Frente de Todos, apenas el 9% le daba una altísima dosis de poder, del 75 al 100% de poder, eso así lo midió la consultora, mientras que entre los Juntos por el Cambio la mitad pensaba que Cristina iba a tener un enorme poder. O sea, claramente vos te das cuenta que hay una fijación entre el elector de Juntos por el Cambio con la figura de Cristina, un rechazo muy visceral, podríamos especular como los medios hegemónicos han trabajado totalmente con eso también, sí, como la ideología previa de esos electores también han hecho que consuman esos medios, obviamente, porque nadie consume el medio que no quiere. Totalmente, sí. Pero claramente esto te indica, che, en realidad lo que hace esto es activar el prejuicio previo que esos electores ya tenían, ¿no? Claro, y hacer foco ahí y fomentarlo. Lo mismo que ahora con el Papa, me parece que es buscar eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, de alguna manera, esto lo dicen mucho los analistas, los cientistas políticos, uno mira lo que quiere ver, digamos. Entonces, cuando ellos ya tienen una fijación negativa sobre la imagen, todo lo que suene a injerencia o a mucha participación de Cristina lo tienden a rechazar, mientras que para el elector diferente por el cambio eso no es un tema, digamos. Ya hay como una división de los roles asumida y naturalizada, ¿no? Sí. Así está funcionando hasta ahora. Hay que ver, por supuesto, porque es una gestión que está por cumplir recién 2 meses, ¿no? Claro. Sí. Tiene que correr todavía mucha agua bajo el puente. Te consulto, Norman, saliendo un poquito de lo que es el análisis del Frente de Todos, sino más bien metiéndose lo que es, bueno, Cambiemos, que el papel del radicalismo ya sabemos que, como bien lo decías, no fue demasiado activo en la toma de decisiones en la gestión. Está el tema de la elección de Ricardo Alfonsín como embajador en España. Uh-huh. ¿Cómo la ves ajedrecísticamente? Bueno, muy buena la pregunta. Es uno de los temas que surgió en los últimos días. Ya había habido varias señales de acercamiento de Alberto y de Ricardo Alfonsín. De hecho, lo que circuló es que había habido varias ofertas ya de ocupar algún tipo de cargo a nivel de embajada o de otro. Finalmente aceptó la de España. Acá hay que como que pensarlo en dos planos, me parece el tema. Porque vos fíjate que hay una división bastante clara, aunque no del todo nítida cuando vos mirás el tema medios, entre la posición de los referentes de Cambiemos, de Juntos por Cambio, que están en roles legislativos, y los que están en roles ejecutivos. Uh-huh. Porque el mismo Alfonsín dijo que él sometió de alguna manera la consulta o con toda la oferta a varios referentes, y uno de los que le dijo que tenía que aceptar era Gerardo Morales, ¿no? Uh-huh. Que no podríamos negar que una figura importante de Juntos por el Cambio en la medida que es gobernador de Jujuy, ¿no? Claro. No podríamos dudar tampoco de que fue un sostén fuerte de Macri en su momento, y no podemos tampoco dejar pasar que es una de las figuras señaladas como responsable de la prisión de Milagros Sala. Claro. ¿No? De hecho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia hace pocos días admitió de alguna manera que la dirigente social está presa porque el gobernador la quiere presa. Sí, digamos. Sí. Entonces uno podría decir, che, y aún así una figura de esa impronta, que uno podría decir está en la antípoda del kirchnerismo, por una cuestión de que hoy está en el gobierno el kirchnerismo y que él es un gobernador y que tiene que llevarse bien con el presidente, no ha dudado en avalar, digamos, la decisión de Alfonsín, mientras sí, que las otras figuras de Juntos por el Cambio, que no tienen responsabilidad de gestión, salieron a despacharse de manera muy dura, ¿no? El caso de Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff. Entonces ahí, digamos, en términos de grieta, uno podría decir una grieta incipiente entre aquellos dirigentes de Cambiemos que tienen responsabilidad de gestión y que, ya sea por una cuestión institucional o pragmatismo puro, acompañan, digamos, el posicionamiento de la gestión o las medidas que está pidiendo, como el caso de la deuda, e incluso esta invitación a un dirigente del riñón del radicalismo, y a aquellos otros que hacen una oposición, podríamos decir, más pura, ¿no? Claro. O más, si se quiere, más negativa, digamos. Eso es una de las, es uno de los temas que tenemos pendiente tocar en la columna, ¿no? Porque del mismo modo que tenemos que terminar de ver cómo el gobierno afirma su impronta a lo largo de gestión, hay que ver qué tipo de oposición vamos a tener, ¿no? Claro. Sí. Si vamos a tener una oposición más constructiva y propositiva o una posición más obstruccionista y negativa, ¿no? Mm. Porque eso también te define la dinámica institucional. En la dinámica institucional tenés dos actores, el oficialismo y la oposición. Claro. Entonces también es interesante ver cómo esta experiencia de dos coaliciones muy claras, que quedaron plasmadas de manera muy nítida en la elección de octubre, encuentran ahora su modo de vinculación, ¿no? Mm. En todos los órdenes, en el ejecutivo, en el caso del gobierno, y en el legislativo, el oficialismo y la oposición. Bien. ¿Crees que desde la óptica de lo simbólico, quizás Alberto Fernández haya buscado en ese apellido intentar, bueno, adquirir cierta simpatía desde una tradición de cierto radicalismo alfonsinista? Sí, coincido con vos. Me parece que, de hecho, hay varios dirigentes del riñón del alfonsinismo que en su momento ya se sumaron al kirchnerismo. Uh-huh. El caso de Leandro Santoro, que se reivindica todo el tiempo su pertenencia, su origen en ese espacio. Sí, y Moró. Moró, por supuesto, también, como apuntas vos. En su momento, la transversalidad o la concertación que ensayó Néstor ya había también sumado gente, como Gustavo López. Claro. A mí me da la impresión, y esto lo tiro como hipótesis, que no es una idea que se me ocurrió a mí, lo he visto ya señalado por varios analistas, que el radicalismo de alguna manera está ante una especie de dilema histórico, ¿no? Mm. Digamos, si reafirma sus componentes socialdemócratas, digamos, necesariamente va a quedar muy cerca del gobierno hoy. Sí. Porque el gobierno tiene esa impronta, mientras no la cambie eso. Creo que la apuesta de Néstor en su momento fue esa, incluso cuando lo llevó a Cobos como vice de sí. Cristina, ¿no? Después salió mal, ¿no? Pero sí. Me parece que lidera esa. Y el resto del radicalismo, que básicamente me parece que se está posicionando desde el antiperonismo, ¿no? Sí. Claro. Entonces vos hoy ves una disputa entre, bueno, ¿qué va a ser Juntos por el Cambio? ¿Va a ser una oposición más obstruccionista, más constructiva? ¿Y va a ser básicamente antiperonismo o qué va a ser, digamos? Mm. O sea, ¿lo va a correr el actual gobierno por izquierda o se va a correr más la derecha y va a disputar el voto del PRO con la derecha, ¿no? Sí. Que también es una decisión estratégica, digamos. El radicalismo podría decir, nosotros resignamos nuestros componentes del demócrata y nos paramos enfrente de la vereda del peronismo y le vamos a salir a disputar el elector antiperonista al PRO para que en 2023 el candidato presidencial sea nuestro, pero va a ser un candidato básicamente antiperonista, ¿no? Entonces digo, esa es una definición estratégica que radicalismo se tiene que dar. Entonces si eso sucede, yo no me extrañaría que el remanente de dirigentes socialdemócratas que aún quedan en el radicalismo o emigre al gobierno o rompa Cambiemos para tener una propuesta política más propia, claro, para la legislativa del 2021 y para la presidencia del 2023, ¿no? Sí, estamos viendo ahí cierta disputa, no sé, por parte de Cornejo, los que quieren sostener de alguna manera la figura de Macri dentro del espacio, y los que claramente se ven resentidos, que de hecho están haciendo declaraciones de que si hubiéramos nosotros tenido más poder en relación al radicalismo no hubiéramos ido al Fondo Monetario y demás cosas que dijo Cornejo, frente a los que sostienen que fue todo fantástico y que Macri sigue siendo el conductor. Sí, por supuesto, ahí tiene, por eso lo decíamos, Juntos por el Cambio tiene que definir también sí. su dinámica ahora desde la oposición, porque en el poder era muy fácil, digamos. Sí. El PRO tenía la presidencia, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, entonces el reparto de la torta estaba como muy muy asimétrico, ¿no? Sí. Pero ahora que la nación ya no la manejan, la provincia de Buenos Aires tampoco, y solamente les queda Capital Federal, y estas gobernaciones como la de Jujuy, la de Corrientes, la de Mendoza, tiene que definir también el nuevo reparto de poder. Y uno dice, che, falta 1.000.000 de años para la próxima elección de 2021. Sí, claro, pero en política el tiempo pasa muy rápido. Entonces, sí. si vos no vas buscando ya una definición de posicionamiento estratégico en el primer año, digamos, en el llano, probablemente llegues muy verde para la elección de 2021, ¿no? A ver, el PRO ha hecho una definición. El PRO sí. ha dicho, nuestra conductora política es Patricia Bullrich. Sí. Sí, en esa definición también hay mucho, no es que hubo un consenso o buscar claro. alguna otra figura, está claro. Eso, sí. eso lo define el PRO, ahora el radicalismo tiene que ver cómo se para frente a eso, ¿no? Sí. Entonces vos decís, che, me pongo a la derecha de Bullrich, y bueno, capaz que te estás corriendo muy cerca de la pared, ¿no? Pero, sí, claro. Es una decisión, yo lo sí. que digo que vos la decisión la tenés que tomar, porque si vos no tomas una decisión de posicionamiento, el posicionamiento estratégico tuyo no existe, y terminás posicionado a donde la agenda del Claro. mediática y política te lleva, vos dejas que te posicionen otros, digamos. Sí. Entonces, si vos decidís posicionarte, y bueno, ¿a dónde me voy a correr? Bueno, si no me quiero ir a la derecha de Bullrich, entonces me tengo que correr más al centro, desde donde le disputo a un gobierno, como el de Fernández, que se ha planteado como un gobierno de centro popular, ¿no? Sí. Ni siquiera como centro izquierda, ¿no? No. Entonces, ahí me parece que una definición estratégica interesante, que por supuesto va a tener que ver con los temas centrales que se están discutiendo, como el tema de la deuda, ¿no es cierto? Que en marzo tendría que tener algún tipo de definición. Sí, ahí se van a definir varias cosas. Se está viendo que hay ciertos acuerdos, eso lo hablábamos un poco, que esas palmaditas y eso ese buen vínculo aparente con los mandatarios europeos es que estarían llegando a un acuerdo que todavía no está del todo público, pero que aparentemente ya estaría cerrado. Claro, hay que ver cómo. Acá hay dos temas: la deuda con el FMI, que es una parte importante del endeudamiento contraído en los últimos 4 años, y también la deuda con privados, con actores privados, sí. ¿No? Entonces, la especulación que hace es que en el board del FMI hay cerca de un 70% de apoyo ya, pero que falta todavía Estados Unidos, que obviamente es un actor absolutamente gravitante. Entonces, si Estados Unidos diera el aval, el tema del FMI estaría cerrado. Ahora hay que ver, por supuesto, esto no lo sabemos, porque el gobierno se ha insistido mucho en no mostrar las cartas, cuál va a ser la propuesta final. Sí. Hay alguna serie de especulaciones. Las especulaciones son que en los 2 primeros años no se va a pagar nada de capital, se pagarían solamente intereses, como para quedar tiempo de que la economía arranque y empezar a pagar el capital, que es la parte más pesada cuando la economía ya esté funcionando. Se especula si va a haber quita o no. Entonces, sí. Si no hubiera quita, pero se postergaran a 2 años los pagos, obviamente es una especie de juego ahí de toma y daca, che, te pago sin quita, pero me tenés que esperar este tiempo. Sí. O si tengo que pagarte antes, te tengo que hacer una quita importante. En su momento Stiglitz, que es reconocido como una especie de mentor de Guzmán, anticipó o deslizó la hipótesis de que iba a haber una quita importante y que tenía que ser aceptada porque el endeudamiento había sido irresponsable y en eso había una corresponsabilidad de los dadores de los créditos. Pero bueno, hasta que no veamos el documento concreto, no dejan de ser hipótesis, ¿no? Sí, y ahí veremos bien la letra chica y qué cuestiones o qué políticas implican esos acuerdos, pero por lo pronto se ve un contexto más bien amigable, ¿no? De dureza extrema en esta circunstancia, ¿no? Así que bueno, sí, seguimos esperando definiciones que sabemos que en marzo van a tener que estar, porque también es parte de los plazos y de los tiempos, y ahí volveremos a medir, a ver, en base a los anuncios concretos, ¿qué dice la calle sobre eso, ¿no? ¿Qué opina? Sí, totalmente. Hay que también tener en cuenta que hay todo un plafón discursivo de planteo del nuevo gobierno, de que acá hay una herencia muy pesada del gobierno anterior, ¿no? Sí. Que eso también lo hemos medido en el blog, ¿no? Sí. O fíjate que la consultora de Logia hizo una medición hace poquito donde identificó que 8 de cada 10 argentinos reconoce que hay una crisis, ¿no? Sí. Y que es una crisis que viene del gobierno anterior, ¿no? No es generada por este. La misma consultora, ¿en qué situación dejó Macri el país? 41% dijo muy mala. Sí. 26% dijo mala. O fíjate que, digamos, la voy a decir, che, si los porcentajes son eso, quiere decir que hay gente que lo votó Macri que piensa eso también. Mm. Sí, por sí. Supuesto. Pues sí, ¿por qué lo votó si piensa eso? Bueno, lo hemos dicho ya, ¿no? Hay muchas cosas, hay ideología, hay consumo de medios que tienen que ver con eso. Sí. ¿Cómo creció la deuda externa durante el gobierno de Macri? El 48% dijo que creció mucho, el 22% dijo que bastante. Sí. Estamos hablando de un 70% que te reconoce que la responsabilidad del gobierno anterior en la deuda es muy fuerte. ¿Quién recibió el país en peores condiciones? Preguntó la consultora Pinaya en este caso. Sí. Alberto Fernández en 2019 respondió el 42%. Bueno. 32% dijo Macri en 2015. Estamos hablando de 10 puntos de diferencia. Sí. O sea, hay casi un consenso mayoritario. Sí, ahí se representa el núcleo duro cambiamita, digamos, 32% siempre más o menos en ese, en sí, ese nivel. Sí, se claro. mantiene. Claro. Se mantiene. Pero vos fíjate que tenés un 10% de diferencia, que ahí tenés la brecha. con las que está jugando Alberto también, ¿no? Sí. Decir, bueno, a ver, incluso los propios traspiés discursivos de lo que era el gobierno anterior son aprovechados, digamos, cuando Macri en esta especie de grupo de autoayuda dijo que le había estado, les había dicho que el endeudarse no era sostenible, bueno, decir, bueno, che, pero claro, era el presidente, no era un consultor, sí, no era un secretario, no era un ministro que estaba en minoría de opinión, era el presidente, si él veía eso, él podría haber dicho, che, no, esto así no puede salir. Sí, no, y ahora apareció también un documento en donde María Eugenia Vidal también decía que sabía que la deuda en los plazos que estaban planteados sí, eran impagables. Uh-huh. Decís, bueno, evidentemente lo sabían y fue un plan. Así que ahora estamos viendo las consecuencias. El tema es que no se termine disolviendo en la opinión pública y que tengamos en cuenta de dónde surgen estas cosas, ¿no? Por supuesto, no hay que perder la genealogía de la coyuntura actual. Me sirve lo que planteó Renata porque también el tema de la deuda de Buenos Aires estuvo en el tapete estos días, ¿no? Sí. Claro. Y vos fíjate que la analogía también lo midió. El 72% de los bonaerenses dijo que hay una crisis social económica en la provincia. Apenas el 18,4% dijo que no. Sí. Fíjate que es muy, muy pequeña la negación de la crisis. Entonces también a nivel de Buenos Aires hay una conciencia de que la situación heredada es complicada y que va a requerir, digamos, mucha muñeca política y de gestión. Sí, bueno, ahí seguiremos los rastros de lo que va sucediendo y lo que se va midiendo semana a semana en nuestra columna, y ustedes pueden seguir cualquier cosa a través de www.climadeopinion.blogspot.com. Muchísimas gracias, Norman, como cada semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Cristian, Renata, y bueno, seguimos en contacto. Abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo.